Soy Nina Brugo y digo que la vida me regaló el haber estado desde el año 1986 en todos los encuentros nacionales que se han realizado hasta ahora. Y ahora vengo con las fuerzas que me ha dado la vida a mis 82 años para decir que así como en el año 72 fui cofundadora de la agrupación Evita, así como en el año 2018, en 2003 inclusive, fuimos cofundadora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, creo que la fuerza nuestra, que fuimos 1,500,000, tenemos que llevarla el año que viene a Buenos Aires, donde está el enemigo principal, que está violando todas las leyes básicas de derechos humanos y está queriendo taparnos nuestros logros. Y por eso considero que tenemos que pelear para estar entonces allá. Gracias.